Salgo de mi casa andando, caminito de Totana, y en la cara me va dando la brisa de la mañana. ¡Olé! Ay, cuando el sol ya va apuntando, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que ganamos, hey, en la mina, maldito sean los dineros que ganamos en la mina. Yo gastarme lo prefiero.